todo tiene su ciclo. Cada viernes, de 15 a 16 horas, nos subimos a la nave de la radio para recorrerlos. Llevamos preguntas como timón, recetas como brújula y un cuento como bote salvavidas. Tus oídos son nuestro océano. Tus oídos son nuestro océano. Ciclonautas. Ciclonautas. Navegantes de los ciclos. Siempre y nunca contra a veces. Había una vez, dos veces. Una se llamaba una vez y la otra se llamaba otra vez. Una y otra vez formaban la familia a veces, que vivía y comía de vez en vez. Los grandes imperios dominantes eran siempre y nunca, que, como es evidente, odiaban a muerte a la familia a veces. Ni siempre ni nunca toleraban que los a veces existieran. Siempre no podía permitir que una vez viviera en su reino, porque entonces siempre dejaba de serlo, porque si ya hay una vez, entonces ya no hay siempre. Nunca tampoco podía permitir que otra vez apareciera otra vez en su reino, porque nunca no puede vivir con una vez, ni menos si esa vez es otra vez. Pero una vez y otra vez se la pasaban molestando una y otra vez a siempre y a nunca. Y así fue hasta que siempre las dejó en paz para siempre y nunca, nunca las volvió a molestar. Y una vez y otra vez se la pasaron jugando una y otra vez. ¿Qué me ves?, preguntaba una vez. Y otra vez contestaba, pues qué, ¿no ves? Y así se la pasan felices de vez en vez, ya ves. Y siempre fueron una y otra vez. Y nunca dejaron de ser a veces. ¡Tatán! Moraleja 1. A veces es muy difícil distinguir entre una vez y otra vez. Moraleja 2. Nunca hay que decir siempre. Bueno, a veces sí. Moraleja 3. Los siempres y los nuncas los imponen los de arriba, pero abajo aparecen los molestos una y otra vez, que a veces es otra forma de decir los diferentes, o de vez en vez, los rebeldes. Moraleja 4. Nunca vuelvo a escribir un cuento como este, y yo siempre cumplo lo que digo. Bueno, a veces no. Muy buenas tardes, ¿cómo están? ¿Qué tal en esta bonita tarde de sol aquí en San Javier? Comenzando el cuarto programa del ciclo de la soberanía alimentaria en este Ciclonautas. Aquí estoy con Vero Gelman, como cada tarde. Muy buenas tardes, ¿cómo andás, Chato Rodríguez? Muy contenta de estar aquí. Y como cada tarde comentamos, cada viernes a las 15 en Radio San Javier. Exactamente. Jueves 18 horas en FM Sierra 107.9. Y los domingos nuevamente a las 12 del mediodía en Radio San Javier 89.5. Hoy tenemos un tema que realmente es apasionante, porque nos metemos directamente con nuestros vecines, así. Y los entrevistamos y nos fijamos y ahí estamos en este valle tan lindo. Nuestras preguntas motor siempre están para encarar este programa, porque son esas las que nos dan la pauta para seguir. ¿Cómo nos alimentamos los seres humanos? ¿Cómo accedemos a nuestros alimentos? ¿Qué nos genera el momento de comprar alimentos o intercambiarlos? ¿Podemos elegir qué comer? ¿Encontramos lo que queremos? ¿Podemos pagarlo? ¿Está presente la soberanía alimentaria en el momento de la comercialización de los alimentos? Quisiéramos llevar este programa de radio a un mercado lleno de colores, de alimentos frescos y variados, de gente conversando. Esos mercados donde encontrarás un puesto de papas al lado de uno que vende escobas y una doña que ofrece paltas por montoncitos y nos cuenta cómo las cosechó. Un lugar donde se vende prácticamente todo lo que necesitamos para alimentarnos y varias cosas más. Donde junto con lo que compramos nos llevamos recetas para cocinarlo, donde nos enteramos de las noticias de la semana en toda la región, escuchamos chistes, tocamos, miramos y olemos exactamente eso que luego vamos a comer. Una feria donde quienes producen los alimentos son quienes los venden y a la vez se abastecen allí mismo de lo que necesitan para sus hogares. Y donde además de comprar lo que queremos cocinar ahí mismo, podemos comer un buen plato delicioso y barato. Esa es la primera imagen que se nos viene cuando pensamos en la soberanía alimentaria desde el lugar de la comercialización y el consumo. Pero claro, que hay muchas más. Hay muchísimas formas posibles de enlazar la posibilidad de producir alimentos sanos con la posibilidad de consumirlos. Eso es la comercialización, un aspecto clave para hacer real y masiva la soberanía alimentaria. Hoy, en Ciclonautas, navegamos por sus aguas con el ruidito de mercado como música de fondo. Pa' conocerlo a mi pago, pata a pata lo tiene que andar, pa' escucharle los latidos y ese criollo cantito al hablar. Córdoba rumbo a los valles tiene su encanto, ¿sabes? La gente se hace paisaje si es cosa de ver. La de Pampa de Achala, pata a pata me voy a buscar. Champaquí, piedra y altura, padre cóndor de la inmensidad. Y al topar contra la sierra, valle del cobre chingón, Villa Dolores me tira, de ahí vengo, de ahí soy. Bajaré por los gigantes, pampa y pocho, terruño ancestral, megalope montonero, de leyenda y temblor antigal. Me llegará San Lorenzo con un vinito, ¿sabes? Te ando queriendo escuchar. Ramoncito Cortés, Córdoba rumbo a los valles, digo, tierrita de mi querer. Hermoso pago chuncano, si es cosa de ver. Gente brava para guitarrear, por San Marcos, miel y monte, Uritorco, cósmico portal. Y sin valle de Punilla, pega su grito cosquín, de un galope en un puñado se junta el país. ¡Ay! Verde de la sierra chica, pata a pata me voy a buscar. Cuando para enjolgorearse, vibra un quillo corzo en carnaval. Charraquear a un criollo, hasta Guadio llegué. Don Pelusa, Miglia Vaca, me ha dado una sed. En diciembre San Antonio, pata a pata tengo que llegar. Alma viva del encuentro, danza, copla, trinchera, amistad. Y al pisar para Bachasca, Calamuchita y su paz. Ahí sito por los aromos, descanso nomás. Córdoba rumbo a los valles, digo, tierrita de mi querer. Hermoso pago chuncano, hermoso pago chuncano, hermoso pago chuncano, si es cosa de ver. Hermoso pago chuncano, hermoso pago chuncano, hermoso pago chuncano, si es cosa de ver. Whoa. quedo por ahí. Me levantaron un ranchito y me quedo por ahí. Cerca, cerquita del río me quedo por ahí. Amachinado unos ojos me quedo por ahí. Ciclonautas. Ciclonautas. Ciclonautas. Escuchábamos a José Luis Aguirre con La Vuelta Larga, Pata a Pata. Un temazo. Temazo. El largo y complejo recorrido del agronegocio desemboca en grandes supermercados, que resultan prácticos para la vida en grandes ciudades porque ofrecen productos de todos los rubros alimenticios y de todo tipo. Y logran precios que suelen ser bastante más bajos que los de pequeños comercios o almacenes. Sin embargo, en términos de contaminación ambiental, de cambio climático, de calidad de vida y salud para el planeta y sus habitantes, este recorrido del agronegocio y sus hiperbocas de expendio, o sea, los hiper supermercados, tiene unos costos gigantescos. Nos cuesta barato, pero no lo pagamos los costos con nuestra salud. Y bueno, como señala la periodista especializada en alimentación Soledad Barruti, que alguna vez hemos escuchado en este programa, fracasan todos los supermercados y su cadena de abastecimiento fracasa a la hora de alimentarnos verdaderamente. Y así también los grandes medios de comunicación han ayudado a instalar al supermercado como el lugar donde las familias abastecen de alimentos. Sin embargo, eso está lejos de ser lo que sucede en realidad. Para mucha gente del mundo, los mercados o ferias son la principal forma de acceder a alimentos sanos y buenos y a buenos precios. También existen redes de comercio justo que buscan hacer llegar productos como cereales, legumbres, harinas o azúcar a la gente que ya se cansó de comer pura comida industrializada. Hay bolsones o cajitas de verdura agroecológica, hay compras comunitarias, cooperativas de venta o consumo, pero si bien hay muchos surcos abiertos para hacer que la soberanía alimentaria sea una realidad en el consumo de alimentos, lo cierto es que la comercialización es en gran medida el tramo más difícil en el recorrido de la soberanía alimentaria. Muchas veces, quienes producen los alimentos carecen de infraestructura y recursos para comercializarlos, faltan políticas públicas que contribuyan a preparar estos productos para su traslado y conservación. Los criterios de habilitación suelen estar pensados para las grandes empresas y es imposible para los pequeños productores cumplir con esos requisitos. Y en el lugar de destacar la necesidad de consumir estos alimentos sanos y nutritivos, las publicidades señalan justamente lo contrario. Los miedos y peligros de consumir cosas que no estén súper procesadas, empaquetadas o llenas de químicos. En el valle detrás de la sierra, la mayoría de los pueblos, por suerte, tenemos una combinación de posibilidades en el acceso a los alimentos. Hacemos compras en pequeñas despensas o supermercados donde se venden tanto productos de esos que viajan kilómetros para llegar como los elaborados por alguna cooperativa de la zona, principalmente panes, galletas, pastas o hamburguesas. Las verduras y carnes producidas familiarmente conviven con las que vienen de grandes fincas y criaderos con fuerte presencia de agroquímicos. Existen varias redes de compras de productos agroecológicos y contamos con ferias en diferentes pueblos donde encontrar comida elaborada y fresca. También realizamos compras en supermercados o verdulerías más grandes si vamos a la ciudad. Quienes hacemos ciclonautas somos navegantes de las ferias. Los habitamos como feriantes y como consumidoras y consumidores. Ya lograremos llevar la radio a la feria, pero mientras tanto quisimos traer algunas ferias a la radio. Y bueno, comencemos justamente por la ecoferia que funciona todos los miércoles aquí en la Plaza de San Javier. Aquí varias de sus integrantes nos cuentan cómo nació. Allá por el noviembre más o menos del 2014, iniciamos en la plazoleta de los niños algunos poquitos puestos de personas que nos juntamos para armar una feria de alimentos, plantas y productos para el cuerpo saludables. Fuimos convocados con esta idea de formar una feria donde se ofrezcan todos productos sanos, alimentos de primera necesidad. Bueno, fue la feria en nuestro pueblo. Fue la primera feria de productores, por lo menos desde que estoy yo, porque sé que antes hubo otras, pero bueno, fue la primera feria de productores en la que pudimos participar y dentro de nuestro mismo, o sea, el mismo pueblo donde habitamos y vivimos. En su momento empezamos a funcionar en la plaza en la plazoleta de los niños, frente a la escuela de San Javier. Y bueno, después, con el correr del tiempo, nos mudamos a la plaza central, lo que nos hizo mucho más visibles y bueno, muy contentos. Es muy lindo el proyecto, el ambiente en el que se trabaja en la feria está buenísimo y todos tenemos ganas de aportar nuestro granito de arena para que esa feria siga siendo puramente esencial de productores, donde haya productos de calidad, desde las verduras, los panificados, los lácteos, todo lo que ofrecemos siempre es de muy buena calidad, directo al productor, a la familia. Y hay un grupo de personas que vienen puntualmente todas las semanas a buscar nuestras verduras, la miel, el pan integral, la cosmética natural, los quesos de cabra, en fin, que vienen a buscar, a proveerse de alimento sano y nos esperan semanalmente. Bueno, escuchábamos ahí las voces de Ana, que viene desde Lushaba y produce varias, de todo produce Ana, desde panificados, dulces con algarroba, mermeladas, creo que galletas, hamburguesas. Muy ricas, por cierto. Escuchábamos a Susana, que trae sus verduras de la finca Las Palmeras. Escuchábamos a Soledad, de la verbena, que produce quesos de cabra y dulce de leche, y a Belén, que produce cosmética natural. Pero bueno, la feria produce mucho más que eso. Sí. Vende, ofrece cada miércoles, ya lo sabrán quienes nos escuchan. Y dice, me mandan un mensajito por ahí que está... Producción, dice, por los pasillos de nuestra plaza principal nos vamos encontrando cada miércoles con puestos de la ecoferia donde hay queso de cabra, verdura fresca, panificaciones saladas y dulces, empanadas recién horneaditas, miel, cosmética natural, alfajores de algarroba, salsa chutney, dulces, plantines de aromáticas y hortalizas para la huerta, en fin, de todo aquí en nuestro pueblo. Y bueno, también escuchemos qué nos dicen sobre la importancia de la feria. A ver. La feria de San Javier, como todas las otras ferias en las que participamos, es muy importante para nosotros porque es el sustento familiar, tanto de mi familia, la de mi hijo, mi cuñado, y nuestra economía pasa por ahí, pasa por la venta en las ferias y pasa por la venta de los bolsones. Ya que hemos logrado ya hace 3-4 años de no vender más a los intermediarios. Hemos logrado con la feria dejar de vender a los intermediarios. Para mí la ecoferia significa como el primer pasito que pudimos dar con un emprendimiento muy pequeño, porque cuando arrancamos teníamos unas 15 gallinitas ponedoras, entonces empezamos a participar con esos huevitos y después de a poquito fuimos metiendo los quesos y el dulce de leche, primero el dulce de leche, después el queso. Así que bueno, el impulso que le dio a nuestro proyecto y la contención de la ecoferia fue impresionante. Realmente fue una gran vidriera y una gran puerta para que la gente del pueblo nos conociera y de ahí en adelante, qué sé yo, el turista, el amigo del amigo del amigo, pero primero como empezar desde donde uno está, y eso está buenísimo. Para mí es un espacio importante para la venta de los productos y también para adquirir otros productos que consumo. como verdura, algunos productos de cosmética natural, algunas hierbas medicinales que por ahí no encuentro por la zona en la que vivo. Y es un espacio para interactuar con los compañeros, ya sea a través también de la compra o del trueque entre nosotros. Me convocaron para iniciarla y bueno, la verdad que si bien hubo momentos en que hubo que sostener bastante la feria, más que nada los inviernos, pero es una feria que a mí me encanta ir, es una feria en la que me resulta muy familiar el ambiente. Mis más amigas las tengo de ahí, de la ecoferia, y es una feria a la cual apuesto mucho porque es una feria puramente hecha de productores y la esencia de la feria es hermosa. Y bueno, y es nuestro espacio de trabajo en el cual mostramos todo lo que hacemos, nos mantiene activos, consumimos productos sanos, sabemos de dónde viene, quiénes los hace, el productor puede hablar con el cliente y contarle todo el proceso, porque somos nosotros los que hacemos todo, desde comprar los insumos, elaborar, vender, promocionarnos. Es una feria que trabaja mucho a pulmón y le ponemos mucho corazón los que estamos desde hace años. Al ser cofundadores de la feria, imagínate que es muy importante para nosotros. Es un medio para el que se visibilicen nuestros productos, pero también para llevarles, acercarles a las personas otra forma de alimentarse, otra forma de vivir, y el alimento como medicina para el cuerpo. Ahí, bueno, las voces que presentamos antes se sumaba la voz de Yanina Negra, nuestra querida productora de Ciclonautas, que además es feriante, o sea que imagínense la producción de este programa. Por favor, feriante y consumidores. Feriante y consumidores de la feria aquí también, sí. Y visitantes, que fue una de las cosas que fue muy difícil durante la pandemia, creo, para mucha gente que tenía en el espacio de la feria un espacio de encuentro de los miércoles, en la temporada también se suman los viernes, y donde nos proveíamos de alimentos sanos, ricos, muchas veces llevábamos para verduras para consumir en la semana, pero también las empanadas de Tere para comer en el día, bueno, y de repente eso se cortó porque en los momentos de medidas más restrictivas no se tomó la feria como espacio de venta de esenciales, digamos, se mantuvieron abiertos los supermercados, claro, se impidió porque, bueno, como no se podían hacer cosas al aire libre y porque es un lugar de encuentro, pero había ese dilema de decir, bueno, el supermercado también funciona como lugar de encuentro, porque de hecho vas y estás en un lugar cerrado y te encontrás, y mucha gente elegimos si podemos comprar en la feria y no en el supermercado las cosas que están en los dos lugares. Así que finalmente, después de cómo pasó y aprender también de la pandemia, que fue una situación que de repente fue muy sorpresiva, sí se logró desde la feria que la municipalidad habilite. En las últimas veces que hubo medidas restrictivas, la ecoferia siguió funcionando, y eso fue súper importante porque era que encima que estamos en una situación de emergencia sanitaria, nos vemos privadas de consumir alimentos sanos que nos mantienen más fuertes. Así que bueno, la ecoferia es una actividad esencial en cualquier momento, me parecería, sí. A mí. Sí, sí, y hay gente que los miércoles está ahí firme comprando sus productos para la semana. Es un mercado más. Y bueno, sí, y también hay una larga tradición de ferias de alimentos a lo largo de nuestra Sierra de los Comechingones. Y una de las ferias más antiguas que sigue funcionando hasta la actualidad es la Feria Franca de Merlo, en San Luis. Escuchemos ahora el relato de una de sus integrantes. Hola, mi nombre es Romina, soy productora de aceitunas y de barritas de cereal en la Feria Franca de Merlo. La Feria Franca es un espacio hermoso que armamos todos los sábados a la mañana, ahí muy cerquita de la Plaza Central del Pueblo. El año que viene cumplimos los 20 años. Es una feria muy importante, primero porque sostenemos esta continuidad todos los sábados, de 9 de la mañana a 2 de la tarde, más o menos, se va variando en horario de invierno, de verano. Se fue acrecentando cada vez más, surgió en el 2001, en el 2002, en realidad, después de la crisis del 2001, a partir de algunas familias productoras de la región, y hoy ya somos 35 familias productoras, que, bueno, como matiz interesante, como pasa en todo el corredor de las sierras de los Comechingones, todos los pueblos funcionamos ahí como una gran comunidad, así que habemos productores de muchos pueblos, desde Concarán, por ejemplo, pasando por Los Molles, Cortaderas, Carpintería, bueno, gente de Merlo, del lado de Tras la Sierra, del lado de Córdoba, también un montón de productores y productoras de aquel lado, de las chacras, de las tapias. Todos recorremos ahí el faldeo de las sierras para encontrarnos los sábados con los consumidores y las consumidoras. Es un espacio muy bello en el que se genera un encuentro muy particular. Estamos también sosteniendo algunos talleres durante lo que dura la feria, de diversas índoles. Hay unas chicas con una biblioteca ambulante que están también ahí armando espacios para la niñez, siempre tratando de temáticas que tengan que ver claramente con la soberanía alimentaria, con que empecemos a conocer qué consumimos, si es realmente alimento, si tiene forma de alimento, ¿no? Siempre, si bien la feria no es agroecológica, estamos siempre tratando de restablecer muchos valores que tienen que ver con la agroecología. Algunos productores de verduras sí lo son, algunos de los elaboradores también usamos materias primas que vienen de procedencias agroecológicas u orgánicas. Hay una gran variedad de producciones, desde panificados, verduras, huevos, mermeladas, productos veganos, productos para celíacos, barritas de cereal, hamburguesas, aceitunas, quesos, plantines también. Hay plantines de nativas, plantines de aromáticas, plantas ahí más ornamentales. Hay cosmética natural, fertilizantes, hay comidas para llevar. Si bien no se cocina en la misma feria, está todo envasado. Nosotros tenemos un sistema que estamos desarrollando particular, digamos, en cuanto a la certificación, ¿no? Como somos de varios pueblos y legalmente es complejo cuando uno produce a escala familiar tener la habilitación, si cada pueblo no lo tiene desarrollado, la habilitación a nivel provincial, por ejemplo, nacional, requiere como toda una infraestructura que cuando uno es una productora familiar obviamente no tiene, por elección o porque no accede económicamente, por cualquiera de los dos motivos. Entonces estamos ahí desarrollando hace un tiempo los sistemas participativos de garantía, que tiene que ver con ir rotándonos por los lugares de cada uno, de cada una, y bueno, y conocer cómo producimos, qué hacemos. Estamos en el proceso de formalizar eso. Somos autogestivos, nos organizamos en una asamblea mensual en la que tomamos todas las decisiones horizontalmente, ahí consensuando. Eso es un trabajo muy importante que sostenemos y que también nos está ayudando a crecer un montón y a organizarnos y aprender y a valorar también todo el trabajo que hacemos, ¿no? A veces la gente piensa que ser parte de una feria tiene que ver con que uno no accede a tener un local propio, y no es tan así. Muchos elegimos esas formas de producción, elegimos lo que se da cuando uno produce y a la vez es el que se encuentra con la persona que lo va a consumir, ¿no? Bueno, el espacio de la feria es vital para que podamos estar sosteniéndonos también en el plano económico, en el plano financiero. Entonces, bueno, la feria franca y el sostén en la feria franca genera todo esto y muchas cosas más, ¿no? Genera el encuentro de persona a persona, genera que las personas sepan qué están consumiendo, de las manos de quién viene eso, que no sea un proceso despersonalizado, artificializado, sino que está hecho con conciencia, con amor, poniendo las manos, poniendo el cuerpo, poniendo el corazón. Así que bueno, invitar a que se acerquen, a que vengan, a que conozcan la feria. Es un espacio con los brazos abiertos, siempre muy agradecidos por todo lo nuevo que está llegando y por todo lo que vamos creciendo. Escuchábamos a Romina Bianchi, de la Feria Franca de Merlo. 20 años, todo un increíble. Y si seguimos viajando por el corredor de la sierra, en cada pueblo nos encontraremos con ferias que ofrecen diversos productos y alimentos artesanales. Son de diferentes tamaños, algunas más estables, otras esporádicas, algunas más antiguas y otras más recientes. La feria es una herramienta siempre a mano para quien necesita dar a conocer lo que hace, para quien tiene algo ocasional para ofrecer y para quien quiere vivir de su producción. También para quien quiere encontrar alternativas para el consumo a los productos industrializados que dominan la góndola de los supermercados y los estantes de muchas despensas. escuchemos la experiencia de la Feria de las Rabonas, nacida ante la emergencia de la pandemia. La Feria de las Rabonas nace hace un año aproximadamente, a través de, bueno, de todo lo sucedido, ya sabemos, esta cuestión de la pandemia y todas las restricciones que eso conllevaba, que era no poder moverse de departamentos. Entonces, bueno, surgió la idea entre algunas personas de acá de las Rabonas de establecer una feria de productores y artesanos, sintiendo que es absolutamente necesario que suceda en cada pueblo. Nuestro objetivo también es que de a poco se vaya sumando también la gente artesana o productora de acá del valle, gente que por ahí está en la sierra y que hace cosas más nativas, autóctonas si se quiere, como los quesillos, los tejidos, la cerámica. Entonces poder lograr una feria con una amplia variedad. En este momento, bueno, estamos integrando varios habitantes de acá de las Rabonas, cada vez se van sumando algunos más. Está viniendo gente de otros lugares también a querer armar en la Plaza de las Rabonas, así que estamos muy contentos. Bueno, sentimos que empieza a suceder. Por suerte tenemos la dicha de que siempre hay algún espectáculo y a veces somos más puestos, a veces menos, a veces más público, a veces menos, pero estamos haciendo que perdure en el tiempo, que se sostenga domingo tras domingo. Se ofrecen productos desde panificación integral, tartas integrales, miel de monte nativo, yerba mate agroecológica, cosmética, algo de cerámica, lo que sería joyería en macramé, tejidos un poco más modernos si se quiere, no el tejido tradicional, plantas, de vez en cuando nos acompaña la Feria del Libro autogestiva e independiente. Como te digo, domingo tras domingo se suma gente. Ahí vamos queriendo sostenerla para crear ahí un espacio que nos parece sumamente importante de el compartirnos, en principio, sociabilizar entre la gente del valle e intercambiar ideas o cuestiones que están sucediendo en el valle. Nos parece que como cuestión social, o me parece particularmente que como cuestión social es fundamental habitar las plazas de los pueblos para conocernos, para escucharnos, reforzar ahí la economía. La economía social, el consumo entre nosotros, la posibilidad de que exista trueque o otras maneras, ¿no? Básicamente también ese es otro de los fuertes que lleva a que esta feria suceda, así como otras en el valle. Así que bueno, espero haber respondido ahí el interés. Gracias y bueno, abrazos. Escuchamos a Carla. Carla es integrante ahí de la Feria de las Rabonas, incipiente feria, pero con mucha fuerza ya, ¿no? Avanzando ahí, gente del pueblo, gente de otros lados, venidos y quedados, nacidos y criados, todos juntos, compartiendo, está bueno eso. Vamos a un tema y vamos a seguir explorando este punto de encuentro entre la comercialización y la soberanía alimentaria. Aquí, donde el tiempo camina entre los corazones, miradas sobreviven bordeando las razones, soñando despierto. Yo soy de aquí, donde la lluvia lava el aire todavía. Amor es un changuito borracho de alegría, jugando con barro. Y los abrazos fabrican la tibieza, y la tibieza se nos mete adentro, almita sin milagro. Andando por el suelo, abrazo al infinito. La danza de los tiempos. donde el silencio inventa cada canción de cuna. Desde la tierra madre, el amor y la furia, amamantándonos. Yo soy de aquí, donde desde algún día abrazo de tormenta. Será viento que borre la triste polvareda del hambre y del poder. Y los abrazos fabrican la tibieza, y la tibieza se nos mete adentro. Almita sin milagro, andando por el suelo, abrazo al infinito. La danza de los tiempos. Ciclonautas. Ciclonautas. Navegantes de los ciclos. Ciclonautas. Ahí escuchábamos a el dúo Coplanacu con un tema muy bonito que a mí particularmente me gusta mucho. Yo soy de aquí. O canción de los abrazos. Seguimos acá en este mar de la soberanía alimentaria. Muchas organizaciones y familias que trabajan por la soberanía alimentaria combinan la venta en ferias y otras modalidades como redes de comercio justo o bolsones como los de Susana y Domingo. A eso se suma la experiencia de locales cooperativos o de venta directa al público que permiten acceder a otros sectores de la población. Esta es la situación del MCC, que es el Movimiento Campesino de Córdoba, que hace más de 3 años abrió los locales Monte Adentro. Escuchemos a Pablo Blanc, integrante de Ucatras, que nos cuenta la experiencia. Los locales Monte Adentro del Movimiento Campesino de Córdoba nacen hace más de 3 años como una apuesta y un desafío a poder profundizar y sistematizar de otra manera todo el trabajo que ya se venía haciendo desde inicios del movimiento en torno a la comercialización. Se empezó con un local en Córdoba Capital y otro en Villa Dolores, y hoy ya se sumó un tercer local, Monte Adentro, en la ciudad de Anfunes. Para el Movimiento Campesino Córdoba significó muchísimo la apertura de los locales, en muchos planos. Por un lado, como visibilización de no solo de los productos, sino de lo que es el trabajo que se hace a nivel productivo, a nivel organizativo, a nivel comunitario. Fueron puntos realmente donde nos permitió profundizar mucho el vínculo hacia afuera y la visibilidad hacia afuera de lo que hacemos a partir de los productos que se ofrecen. También a nivel de las articulaciones que se pudieron generar desde los locales con otros productores y productoras, con otras organizaciones, con otros sectores de la sociedad. También tuvo un impacto muy, muy interesante, muy positivo hacia adentro de la organización, en el sentido de motorizar la producción, de ser un motor, un dinamizador de las producciones propias, no solo en lo que hace a la cantidad de producción que se fue generando para abastecer a los locales, sino también a la calidad, ¿no? El hecho de tener los locales, de empezar a generar estrategias de venta mucho más sistemáticas y que requieren otros volúmenes, requieren otras presentaciones y otras calidades de producción, nos llevó al impulso de mejorar constantemente esos aspectos de cómo llegan esos productos a los locales. Y bueno, fue realmente un impacto muy muy interesante y ha generado inclusive muchas comunidades, familias que de alguna manera empezaron a producir algunos productos o le dieron vida a procesos comunitarios de producción, sabiendo que están los locales para poder vender ahí los productos. Con respecto a la importancia de contar con los locales, Pablo también comenta que en todos los locales, monte adentro, trabajan jóvenes del Movimiento Campesino de Córdoba que viven en estas ciudades, en Córdoba, en Villa Dolores o en De Anfunes o en comunidades cercanas a las ciudades, y encuentran en este trabajo en los locales un espacio de contención y una forma de seguir vinculados a la vida campesina en un contexto de desarraigo, porque quizás se mudaron de sus comunidades a la ciudad y dejaron de lado un modo de vida en la producción, pero lo encuentran en la comercialización. Así que los locales también son un espacio de participación política. Estos locales no solamente son para el movimiento campesino como organización, sino para otros productos de la agricultura familiar y de la economía popular. Lo que se busca es hacer crecer la comercialización para todo el sector, y el MCC busca que estos locales sean una herramienta para eso, incorporando cada vez más productos de familias y agricultoras y productoras de alimentos sanos de todo tipo. Escuchemos cuáles son los desafíos para fortalecer la comercialización para la soberanía alimentaria. Los principales desafíos de la comercialización creo que tienen que ver con, por un lado, con lograr la sistematicidad en la posibilidad de poner a disposición del pueblo, de la sociedad, los alimentos de la agricultura familiar. Tienen que ver con la capacidad de comunicar y de difundir lo que implican esos alimentos, lo que hay detrás de esas producciones, no solo en cuanto a generación de trabajo, desarrollo de comunidad, a fortalecimiento de las mujeres, que en muchos casos son, en gran parte de las situaciones, son las que producen esos alimentos, a lo que es también el precio, la forma en la que se construyen esos precios y el porcentaje o la parte del valor del producto que queda en manos de las y los productores, y lo que es también la calidad de los alimentos que se producen en los territorios campesinos y en otros territorios de la agricultura familiar. Otro desafío tiene que ver con la escala, disponer de espacios de acopio de alimentos para poder pensar en otra escala de oferta de alimentos, que permite también otra estrategia, que permite también poder manejar los aumentos de precios de otra forma, y que permita realmente pensar en la posibilidad de discutir la dieta y la mesa de alimenticia de los argentinos, ¿no? En eso van también la necesidad de recursos y después la capacidad operativa y logística de lograr que esos alimentos lleguen a distintos territorios, ¿no? Esos son desafíos centrales que tenemos hoy. Gran parte de la solución tiene que ver con la articulación con otras organizaciones, el desarrollo de estrategias conjuntas y sobre todo también con la articulación con los distintos estamentos del Estado y con esa batalla cultural tan importante que es lograr que desde el Estado, en sus distintas dimensiones, se valore, se reconozca la importancia de apostar a la economía popular, a la agricultura familiar como proveedora de alimentos sanos. Pablo destaca la necesidad de políticas públicas destinadas a resolver estos desafíos y fortalecer la comercialización, que es en gran medida el cuello de botella de la soberanía alimentaria, ya que la producción está por muchas veces, pero muchas veces cuesta que esos productos lleguen a más gente. En el recorrido de la soberanía alimentaria, la comercialización es el eslabón donde más se escucha la idea de la economía popular, donde el acceso a alimentos sanos se vincula con merenderos y ollas populares, donde el trabajo campesino y la agricultura familiar se encuentran y se reconocen con otros trabajos esenciales pero precarizados. En esta confluencia, una experiencia súper interesante es la de los locales cooperativos Humano. Humano nació en San Javier como local cooperativo de artesanas y artesanos y artistas, con la idea de sumar a la venta en ferias la posibilidad de un local propio, compartido, donde una persona esté vendiendo los productos de todas, con atención rotativa. A través de sus casi 6 años de vida, fue creciendo en distintos sentidos. Por un lado, se abrieron otros 2 locales Humano, en Las Rosas y el Merlo, con el mismo modo de trabajo cooperativo y el criterio de reconocerse como artesanes, parte de la economía popular. Además, creció en el sentido de salir del esquema de tienda de artesanías orientada al turismo para ampliar sus rubros y ofrecer también productos de la economía social, de producción agroecológica, campesina y familiar. Esto incluye una variedad de productos que van desde la canasta básica, como arroz, legumbres, frutas y verduras frescas, hasta miel, panificados, reposterías y golosinas. Y vamos a escuchar a Melanie, que ella nos va a contar un poquito. Humanos somos una mutual de artistas, artesanes, productores, productoras, diseñadoras, diseñadores, que trabajamos de forma cooperativa y en conjunto con el territorio. Tenemos una red de tiendas físicas que están ubicadas en San Javier, en Villa de las Rosas y en Merlo, en donde comercializamos los productos que nosotros fabricamos y además productos de la economía social. La forma en la que organizamos el trabajo es en comisiones, y 2 de esas comisiones son las de proveedores externos y abundancia. Ambas muy relevantes durante el año de la pandemia, en la que muchas familias de productores y productoras se vieron afectadas ante la imposibilidad de poder ofrecer sus productos en las ferias, y desde Humano decidimos ampliar esa convocatoria y poder hacer llegar este tipo de alimentos sanos, conscientes y de la economía popular, de producción familiar, al alcance de todas las personas, además de nosotros que consumimos ahí. Proveedores externos está más vinculado, está como abarca los conceptos de medicina y alimento, y son familias muy cercanas a los locales, con las cuales tenemos vínculo bastante cotidiano. Es una forma también de ser parte del colectivo y de trabajar, pudiendo ofrecer lo que ellas elaboran, como panes, galletas, dulces, salsa de tomate, alfajores y muchas cosas muy ricas. Y por otro lado, la parte de medicina, en donde tenemos tinturas madres, sahumerios, sahumos, toallitas de tela y esa línea de productos. Abundancia, por otro lado, está más orientada a la compra más grande de alimentos. Estamos muy vinculadas y en constante diálogo con Monte Adentro, que es la pata comercial de UCATRAS, la Unión de Campesinos y Campesinas de Tras la Sierra. Y gracias a este diálogo pudimos hacer crecer mucho la oferta de alimentos en nuestras tiendas. Organizamos compras también a cooperativas o dentro mismo del movimiento campesino, que tiene que ver con todo lo que es harinas, legumbres, cereales, yerbas, frutas y verduras, que todos son provenientes de la economía social y empezando a tomar más conciencia de lo que significa eso. Trabajamos con precios justos y sabemos de dónde viene eso que estamos poniendo en nuestras mesas. Y no solo el origen del alimento, sino además de quién lo trabaja. Con este concepto del trabajo cooperativo, recíproco y justo. En Humano participan 70 familias, más las familias que participan indirectamente por comercializar los productos de la economía social, como decía Melanie, como proveedores externos. Humano se considera un agente de la economía popular y un agente de la cultura del territorio. Y bueno, escuchamos en las palabras de Melanie lo que, la vinculación entre humano y monte adentro, que también Pablo de Ucatrás, de la Unión Campesina de Tras la Sierra, lo comentaba, que donde destacando Pablo que en humano, a diferencia de otros locales que les compran productos para vender, Monte Adentro participa, o sea, Monte Adentro como pata de comercialización del movimiento campesino de Córdoba, participa como un integrante más de humano, participa en las comisiones, en las asambleas, etc. Muy interesante esas interconexiones que se van dando para hacer crecer la red de la soberanía alimentaria. El mundo de la comercialización de alimentos es inmenso. Y como decíamos antes, sus aguas vinculan fuertemente la soberanía alimentaria con la economía popular. El consumo de alimentos de la soberanía alimentaria no se agota en la posibilidad de comprarlos. También existen diversos espacios de intercambio. Y para despedirnos, queremos recordar los maravillosos intercambios de semillas que se realizan en nuestro valle, ahora interrumpidos por la pandemia. Algo que verdaderamente fue algo muy bonito. Ahí tenemos un informe de uno de los últimos que tenemos por ahí. Y ya... ¿Lo tenemos? Sí. Lo tenemos. Les vamos avisando que este programa va a finalizar un poquito después de la hora correspondiente porque... no queremos dejar nada fuera, básicamente. Así que disfruten de este informe del Encuentro de Semillas que fue realizado para Radio El Grito. Amaneció fresco el lunes. Las gentes comenzaron a aprontarse. Algunos entraron en calor levantando la carpa bajo las precisas instrucciones del topo. Otros bailaron con los sicuris en la corpachada u ofrenda inicial a la Pachamama. Las semillas y plantines comenzaron a acomodarse en las mesas. También algunas artesanías, comidas naturales, libros y otros menesteres. El César va de acá para allá con el megáfono. Anuncia talleres para niñas, confección de plantines, documentales, información sobre la autovía de montaña y una charla de salud reproductiva. A un costado de la Biblia de Travesía, las manos prenden fuego, cortan verdura, repulgan empanadas y enfrían la birra. Pasado el mediodía, después de diversos encuentros y conversaciones, con la panza bien llenita de cosas ricas y el morral explotando de semillas, salimos a recoger algunos testimonios de este décimo encuentro de intercambio de semillas y saberes. Estamos acá con Pablo y Carlito, el encuentro de semillas, queremos saber cómo la están pasando, qué han intercambiado. ¿Qué haces, Tom? Bueno, bien, muy bien, un día espectacular, muy bueno el encuentro, siempre hace bien encontrarse con la gente acá del valle y compartiendo el día, está bueno. Charlie. Y lo mío, sí, espectacular, después de 9-10 años, ¿no? Que ya tiene el encuentro y que sean muchos más. Y bueno, que perduren las semillas y que todas broten. Eso, Tere, que me cuentes cómo llegaste acá, qué intercambiaste, qué hiciste, hace cuánto venía el encuentro de semillas. Buenas tardes. Un solo encuentro de semillas no he ido, que fue el que cuando estuve en Santiago del Estero, el cual no me arrepiento de haber ido a Santiago del Estero, pero sí, los intercambios de semillas son muy buenos. Y lo que yo llevo, lo llevo para plantarlos y después volver a traer a los intercambios. Y otra de las cosas, es muy lindo, ¿qué más le puedo decir? Intercambiamos saberes, que es otra de las cosas importantes, y ojalá que se siga haciendo siempre. presentate y decime para qué viniste al encuentro y qué conseguiste. No. Dale, no seas malo, para la radio el grito. Para la radio el grito, no seas malo, dale. Tengo que pensar también muy bien lo que. Decime cualquier cosa, no seas así. Sí, en el momento. ¿A qué vine? Sí. Vine para ver qué decía Rolf. Como él tiene un emprendimiento muy hermoso de arte y permacultura allá arriba, él viene acá también a ver. De apicultura. De apicultura y viene a ver que estamos haciendo lo otro. Claro. Para comparar y ver si lo que él está haciendo es bueno y sirve. Vine con los amigos acá a pasar el día. A ver alguna semilla, traer alguna. Y nada más. Ah, no, porque acá en travesía iba a ir a visitar un amigo también. Bueno, estamos acá en el monte con Anita de Travesía, que nos va a contar cómo va a cerrar este encuentro de semillas. Hola gente, ¿cómo están? Bueno, va a cerrar con una mesa que va a tratar sobre salud reproductiva. La salud reproductiva es un derecho constitucional, así que en la mesa va a haber una abogada. Salud reproductiva, nos estamos refiriendo a futuras generaciones, que no es lo mismo que salud sexual, aunque van juntas, no es lo mismo. Y no va a ser salud sexual y reproductiva, sino reproductiva exclusivamente. ¿Y qué hacemos con las plantas medicinales en esas ocasiones? La fertilidad, la infertilidad. Plantas de principios abortivos, si se toman en el parto, si antes del parto, si después. Bueno, esa es la idea general. Genial. Buenísimo, gracias. Si te dicen que para vivir no hay recetas, sintonicemos manos y corazones. Lápiz y papel, porque en Ciclonautas llega la receta del día. Qué informe, ¿eh? Hermoso encuentro de semillas fue ese. Bueno, no tenemos más tiempo casi. Nos tocó como a todos los en los medios, el tiempo es tirano. Todas esas cosas. Pero por nuestra propia decisión de cumplir, claro, con una hora de programa y, bueno, respetar que la gente que nos escucha por ahí tiene que hacer. Le pedimos un rato más porque trajimos, a diferencia de nuestra tradición de ciclonautas, de una receta y un cuento en el último bloque, en este caso trajimos un cuento que es una receta o contiene varias recetas. Les invitamos a escucharlo para entender por qué. Bueno, y ya. Y nos despedimos. Primero vamos a despedirnos y después les dejamos con el cuento. Exactamente. Hicimos Ciclonautas, Vero Gelman en la conducción y la producción, Chato Rodríguez quien les habla en la producción y en la conducción, Janina Ruiz en la producción, Alue Rodríguez en la parte de la gráfica y las redes sociales. Recuerden que este programa se retransmite los domingos a las 12 horas por Radio San Javier, los jueves a las 18 horas por 107.9 Sierras. Nos puedes seguir en Instagram como ciclonautas-ciclonautas. Y si te quedaste con ganas de escuchar los programas, puedes ir a la página que se llama archive.org, que se escribe archive con B corta, .org, y ahí tenés los programas para escucharlos. El cuentito, un cuentazo, la verdad. Vamos a escuchar a Lidia y a Néstor Sánchez, un gran colaborador de Ciclonautas, en una narración de la propia autora Lidia Reynoso. Su nombre es El Mejor Suelo. Vamos con y nos despedimos hasta el viernes que viene. Ciclocuentos. Historias mágicas de todos los tiempos y regiones, donde sobrevuela los ojos, arte, cuentos, poesía. Porque somos humanas y humanos en crecimiento, para tal vez encontrar la inesperada semilla. mejor suelo. El mejor suelo. El mejor suelo. Sara y Lucas viven en las afueras del pueblo y son vecinos. Van a la misma escuela y tienen la misma edad, 11 años. Pero casi no se hablan y apenas si cruzan una mirada cada tanto. Ambos son hijos de padres campesinos de muchas generaciones en el campo. Lucas ha escuchado a sus papás hablar muy mal de los papás de Sara. Por su parte, los papás de Sara lamentan tanto tener de vecinos a los papás de Lucas. Sara y Lucas no entienden muy bien qué está pasando entre sus padres. Ellos no se cuestionan demasiado y les siguen la corriente. La chacra de los papás de Lucas es muy prolija. Desde lejos ya se ven todos los surcos bien rectos de cultivo de papa. Todos los años el papá de Lucas siembra papas, porque es lo mejor que sabe hacer. Tiene las herramientas necesarias para roturar la tierra y dejarla muy suelta para recibir los tubérculos de papa. Con otra herramienta, hace los surcos por donde corre generosa el agua de riego y también desmaleza para que quede muy limpio el cultivo de papa. Cuando lo necesita, con otra máquina agrega fertilizante que compra en la ciudad y se lo trae un camión que le deja muchas bolsas, una arriba de la otra, en una gran pila en el galpón. Las plantas de papa crecen, crecen y crecen, verdes y lindas. Pero entonces aparecen algunos insectos a devorarlas. Y es ahí cuando el papá de Lucas, que siempre está atento al cultivo, sale con una fumigadora y rocía las plantas con un líquido amarillento de olor desagradable, que él llama insecticida. Los insectos devoradores se acaban y así llega a tener la mejor cosecha de papas. No hay una sola hierba fuera de lugar en esta chacra, porque cuando empiezan a nacer, el papá de Lucas utiliza otro líquido llamado herbicida para rociarlas y así termina con las malezas. La única vegetación que se ve, aparte del cultivo de papas, son unos álamos que plantó el abuelo de Lucas y que le dan sombra y protección contra los vientos a la casa donde vive la familia. Y algunos rosales en el jardín que cuida su mamá. Lucas está muy orgulloso de su granja y presume que es la mejor de la zona. Hacia el norte está ubicada la chacra de los papás de Sara. Desde el camino solo se ve monte y no parece al mirar desde afuera que adentro hay todo un mundo de cultivos. El camino de entrada se abre en el terreno donde está la casa de la familia. Por varios senderos se llega a la huerta, al monte frutal, al corral de las gallinas y al corral de las vacas. En esta chacra abundan los colores, los olores y el movimiento. Los cultivos son varios. En la temporada de otoño e invierno hacen hortalizas de hoja como acelga y lechuga, de raíz como remolachas y zanahorias, y en el verano tomates, zapallos y porotos. Entre la huerta y los corrales de los animales han armado una estructura con troncos y ramas donde hacen su propio abono para incorporar al suelo de la huerta. Todos los días, cuando limpian los corrales, los restos van a parar a la compostera y un tiempo después a los surcos de cultivo. De esta forma, fertilizan para que las verduras crezcan fuertes y sanas. La mamá de Sara no tiene un jardín propiamente dicho. Toda la chacra es un jardín. Es que ellos no se preocupan por sacar muchas de las plantas que el resto de los agricultores llaman malezas. Muchas de ellas sirven para algo, como les dice la abuela. Entonces hay flores silvestres por todos lados y en este jardín natural conviven insectos que son predadores y enemigos de otros que son plagas para las hortalizas. A Sara le gusta mucho vivir en su granja, pero no siempre está segura si sus papás están haciendo lo correcto y delante de otras personas prefieren no hablar de ellos. Los papás de Sara se quejan porque cuando sopla viento sur y el papá de Lucas aplica esos líquidos para matar malezas o insectos, ellos no la pasan muy bien. Los papás de Lucas acusan a los papás de Sara de ser muy desprolijos y dejar que vengan malezas y plagas porque ellos no controlan nada. En la escuela se organizó, como todos los años, una jornada de ciencias. La gran noticia es que este año el maestro invitó a una especialista en suelos y junto a ella van a investigar sobre los suelos de la zona. Cada estudiante debe traer una muestra de suelos de sus campos y con la ayuda de lupas, microscopios y otros aparatos de laboratorio van a descubrir quién tiene el mejor suelo de la zona. El día que el maestro hizo este anuncio, los chicos y las chicas salieron corriendo de la escuela y con gran entusiasmo fueron a contarles a sus familias. Cada uno en su campo sacó la muestra de suelo como les indicó el maestro. Con palitas, juntaron de los primeros 15 centímetros de profundidad y en 10 lugares distintos un poco de suelo y lo mezclaron bien. En una bolsa y en la heladera guardaron estas muestras de suelo hasta el día del evento tan especial. Y ese día llegó. Cada estudiante con su bolsa bien etiquetada se acomodó en su mesa para comenzar la aventura de descubrir el mejor suelo. El maestro les presentó a Silvina, la especialista, que les habló de esa pequeña maravilla que tenían en sus bolsas, mientras los estudiantes, con mucho interés, escucharon y tomaron nota. Luego de la charla, comenzaron a trabajar. Cada uno sacó la muestra de suelo que había traído. La colocaron en recipientes, suavemente la fueron moviendo con unas cucharitas y extrajeron apenas unos granitos que mezclaron en agua. Colocaron unas pocas gotas en un trozo de vidrio y las observaron al microscopio. Un mundo maravilloso se abrió ante sus ojos. Muchas cositas en forma de hilos y de esferas se movían como nadando en esa pequeña gota. Otro grupo de estudiantes tomó las lupas y con paciencia fue investigando en las muestras de suelo. Aparecieron lombrices, algunos pequeños insectos y hormigas. Estos organismos pertenecían a los grupos aireadores. Sin ellos, los poros del suelo no existirían y no habría oxígeno para las raíces de las plantas, dijo la especialista. Allá, en un rincón, un tercer grupo, guiado por Silvina, con tubos de ensayo y algunos frascos, se preparaba para realizar las pruebas para determinar la cantidad de materia orgánica que tenía cada suelo. Este componente es muy importante cuando se trata de nutrir a las plantas que después nos darán de comer a los seres humanos. También midieron la acidez del suelo y jugaron amasando porciones de suelo para descubrir la textura. Fue una jornada intensa. Hubo mucho entusiasmo, mucho trabajo, mucha investigación y también mucho alboroto. Y al final, después de tantos experimentos, se eligió al mejor suelo, el que tenía la mayor cantidad de microorganismos, con el mayor contenido de materia orgánica, con buena aireación gracias a la presencia de fauna benéfica. Y al final, ese mejor suelo resultó ser el del campo de Sara. Ella volvió exultante y orgullosa con su medalla de mejor suelo que le había entregado el maestro. Y lo que más le había gustado era que la especialista Silvina la había invitado a pasar al frente a explicarle a sus compañeros qué hacían sus papás para tener tan buen suelo. Se había quedado encantada con la palabra biodiversidad. Esa era la palabra que había usado la especialista para sintetizar las bondades del suelo de su campo. Sara, ustedes cuidan la biodiversidad, por eso tienen un suelo con tan buena salud, había dicho Silvina. Biodiversidad, biodiversidad. No se olvidaría jamás de esa palabra. El suelo menos favorecido fue el del campo de Lucas. Por eso, esa tarde, al volver a su casa, él estaba entre furioso y triste, porque no le gustaba perder, como a casi ninguno de nosotros. En las semanas siguientes, en la escuela, no se habló de otra cosa que no fuera la jornada de ciencia. También el tema se siguió comentando en las casas de cada estudiante. Tanto y tanto se habló que los papás de Lucas, obligados por él, aceptaron visitar a los papás de Sara para preguntarles cómo podían hacer para mejorar la calidad del suelo de su campo. ¿Dejar crecer un poco las malezas? ¿Usar menos productos químicos? ¿Cultivar algo más que papas? ¿Quién sabe? Ya lo charlarían. El día de la visita, las dos familias se sentaron a charlar amablemente debajo de un árbol muy grande que daba sombra a la casa. Lucas y Sara se miraron por un tiempo más largo y casi que se sonrieron muy tímidamente cuando juntas las dos familias salieron a recorrer la chacra. Y esta historia no se acabó, porque recién empieza, como los ciclos de los minerales en el suelo, que vuelven a comenzar allí donde se acabaron. El mejor suelo, mejor suelo, mejor suelo. Hasta aquí llegó nuestro viaje de hoy. Nos vemos la semana que viene con más Ciclonauta.